perfil a propósito de que el municipio de Bariloche, el Consejo Deliberante de Bariloche, sí, declaró a ese municipio como municipio intercultural, y esto implica una serie de responsabilidades del municipio a partir del respeto fundamentalmente de la diversidad y fundamentalmente de los derechos y de la cultura del pueblo mapuche. Exactamente. Estamos con San Martiniano Painefino, entonces, para hablar con él, que pertenece a este espacio de articulación mapuche de Bariloche. ¿Qué tal, Painefil? ¿Cómo le va? Buenos días, gusto saludarlo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. Bueno, buen día. Qué buena noticia esta. La verdad, noticia de la semana pasada, quisimos hablar con usted la semana pasada, pero no lo pudimos encontrar. Pero qué bueno poder escucharlo a usted para que nos cuente cómo fue esto que se logró ahí en Bariloche, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que fue muy importante porque este es un trabajo que venimos haciendo desde hace 5 años. Desde el espacio venimos trabajando siempre nosotros planteamos que hay una deuda de los políticos que estuvieron, o por lo menos los referentes políticos, o los que estuvieron dentro del municipio. ¿Hola? Sí, lo estamos escuchando perfecto. Sí, porque hemos hablado con la mayoría de los anteriores intendentes y los anteriores consejos, uh-huh, para poner en funcionamiento la carta orgánica que está aprobada desde el 2007. O sea, lo que faltaba es la reglamentación. Claro. ¿No? Pero en esta instancia, cuando pensamos en avanzar de nuevo con la intendencia y con los consejos de ahora, un primer planteo que hicimos fue de que el municipio se debería reconocer intercultural para poder fundamentalmente empezar a trabajar en el ámbito municipal, ¿no? Claro. Painefil, en la práctica, para que la gente nos entienda acá, porque hay algunos que todavía o recién se están encontrando con la idea de la interculturalidad, ¿qué implicaría esto de que municipios de Bariloche sea un municipio intercultural? Bueno, en principio lo que nosotros planteamos es que el reconocido el municipio intercultural, hay mucho para trabajar en los distintos áreas del municipio. Ya hay una propuesta de hacer un trabajo en todo lo que es la planta municipal, tanto política como empleados, de los empleados, en las distintas áreas de los empleados, para empezar a capacitar las distintas áreas. ¿Qué implica la capacitación? Es, bueno, conocimiento del pueblo mapuche en todos los valores que tiene el pueblo mapuche, porque hay muchos desconocimientos. Y también tenemos una gran cantidad de mapuches que están en el estado municipal, pero que no muchos no se reconocen. Entonces esto lo va a dar la pauta también de a dónde estamos, cómo llegamos, qué conocimientos hay, qué aportes pueden hacer. Hay mucha gente acá de la línea sur que se vino a Bariloche y hoy trabajan acá en Bariloche. Uh-huh. Entonces me parece que ahí hay un contacto directo y es muy importante. Uh-huh. Lo otro, la importancia es que en esto las relaciones de igual a igual, digamos, ¿no? La interculturalidad es la herramienta, como herramienta. Lo más importante es que es una herramienta para poder sentarlo de igual a igual, respetarlo mutuamente y entender de que hay dos pueblos, ¿no? El pueblo mapuche que es persistente, está reconocido por la Carta Orgánica y estamos vivos, digamos, estamos presentes y lo que tenemos para aportar es mucho. Uh-huh. Así que, bueno, en ese sentido ya hemos avanzado, ya hemos tenido charla con la intendenta, con algunas áreas y, bueno, estamos trabajando ahora. Ya antes de fin de mes tenemos una con turismo, que parece a nosotros muy importante, ya que es una ciudad muy importante con el turismo. Claro. Y que generalmente no conocen, y los guías son de afuera prácticamente. Eso me parece que es un desafío importante. Claro que sí. No, qué logro importante. El tema de la tierra, Painefil, ¿también está incluido en esta idea de la interculturalidad? Está incluido porque el espacio de articulación mapuche se compone de comunidades que están dentro del ejido municipal, uh-huh, que no son pocas, son 11 comunidades. ¿no? Uh-huh. Entonces esas comunidades hoy todavía tienen problemas territoriales internos dentro de la misma ciudad. Y después están los lugares sagrados, digamos, donde ya son rogativas, costas del lago, que siempre se utilizan, que deben quedar, tienen que ser lugares donde tienen que quedar definitivamente para o sea, no se podría privatizar ni podría nadie venir a cerrar el lugar donde se hacen las rogativas. En estos tiempos han habido muchas por el volcán, ahora bueno, por el Huñón Chipantu. Entonces, generalmente el lago es nuestra expresión básica de lo que es nuestro Nehuen, nuestra fuerza, ¿no? Y por eso nosotros también planteamos que en el tema territorial todos esos lugares que estén reconocidos por las comunidades pasen a ser directamente usados o por lo menos utilizados solamente para las rogativas. Uh-huh. Usted sabe que he conocido algunos otros municipios interculturales, por ejemplo Temuco en Chile, y naciones sí. Interculturales como Paraguay, ¿no? Con los guaraníes, donde por ejemplo en Paraguay documentan. Y sí, bueno, en San Martín también. Sí, claro. Y San Martín, tiene un barrio muy grande ahí, uh-huh. ¿no? Intercultural y claro. Hay muchas experiencias. Sí. Una de las cuestiones más importantes seguramente dentro de la cultura es la lengua, ¿no? Yo veía, por ejemplo, en el municipio de Temuco, todas las indicaciones turísticas, inclusive uno entra a una oficina pública y está el nombre en español y en mapuche. Sería bueno que acá se hiciera lo mismo, ¿no? Exactamente. Ese es el desafío, creo, más grande, porque ya estamos trabajando en empezar a sensibilizar las áreas del municipio y donde se van a poner cartel en los dos idiomas, el nombre del lugar, pero también se puede poner alguna reseña histórica que esté en los, uh-huh. en los dos idiomas, empezar a trabajar esa sensibilización, porque esto va a ser para largo, digamos, tampoco es una cosa que cambia de inmediato. Entonces eso es muy importante, porque bueno, el Mapuzungún, por suerte acá ahora se están dando clases de Mapuzungún, uh-huh. hay mucha gente que participa. Qué bueno. Y bueno, esa es una recuperación clave para nosotros, porque en ese contexto también ya se va a pensar, o por lo menos se tiene pensado una cartelería desde que se entra a Bariloche, digamos, ¿no? Claro. Para el turista, los lugares turísticos, bueno, creo que hay mucho para hacer. Creo que esto abre un abanico muy grande, es un desafío para nosotros, pero fundamentalmente para la ciudad de Bariloche, uh-huh. porque esto no es exclusivo para la... O sea, la intercultura no es una cosa exclusiva para los pueblos originarios, o en este caso para el pueblo mapuche. Eso te habla de que necesariamente tenemos que trabajar juntos, respetarlo y trabajar en lo que podamos avanzar. Si en algún momento no se puede avanzar, se verá por qué, pero en general hoy podemos decir de que este gobierno que está hoy en el municipio y en el caso del consejo han apoyado mucho esta propuesta, la llevaron adelante prácticamente dos concejales, el presidente del consejo Ramón Chocón y Alfredo Martín, que es de otro partido, uh-huh. Y ellos lo llevaron adelante, le dieron tratamiento legislativo y concluimos con esta propuesta en la comunidad Villalón Corranquehue, donde sesionó el consejo. Es la primera vez en la historia de Bariloche que un consejo va hasta la comunidad, se hace toda la sesión del consejo. Y entre esos proyectos que habían estaba el nuestro, que fue aprobado por unanimidad, que también es muy importante. Nosotros lo consideramos que esto es histórico, que el 18, que fue la sección, es un día histórico, y porque creo que por primera vez el pueblo mapuche siente que, bueno, lo están escuchando. Claro que sí. Nosotros hemos tenido muchos problemas acá, muchísimos problemas. Bueno, han salido públicamente uh-huh. Cantidades de problemas, confrontamientos, los jóvenes, y bueno, creo que este paso lo va a ayudar también a fortalecer a nosotros, pero además permanentemente estar construyendo juntos, ¿no? Claro que sí. Qué lindo que esto se da justamente en las vísperas del Año Nuevo Mapuche, ¿no? Justito. Sí, justo, porque fue el 18, ya algunas comunidades hicieron, en la comunidad donde hicimos, hizo este fin de semana, Huñón Chipantu, nosotros como espacio lo, lo hacemos, empezamos hoy y terminamos mañana. Uh-huh. Hay toda una actividad muy grande, mucha gente está participando. Realmente está muy importante, muy te da mucha fuerza y te da muchas ganas, digamos, de continuar, ¿no? Porque esto es una continuación, la lucha del pueblo mapuche viene de años. Y por supuesto que yo ahí en Viedma tengo gratos recuerdos, fundamentalmente de la radio de ustedes, en la época del CAI. Uh-huh, tengo muchos amigos ahí. Uh-huh. Que hace años que no los veo, pero que yo sé que están, y pues yo no viajo casi. Uh-huh. Entonces, pero digo también, bueno, aprovecho de darle un saludo a si alguien está escuchando, a todos esos peñas y la mien que están por ahí siempre luchando, haciendo cosas para que nuestro pueblo siempre esté de pie, digamos. Así es. Perefil, bueno, qué alegría poder escucharlo y poder escuchar esta noticia tan importante que tiene que ver con la pelea constante, la lucha constante, porque esto no se logró así nomás, lo sabemos, ¿no? No. Y ahora es que se lo cumplir, obviamente, ¿no? Y qué bueno que esto sea en estos momentos tan especiales para el pueblo mapuche. Así que, bueno, nuestro abrazo desde Viedma, nuestras felicitaciones y este saludo, ¿no?, de Feliz Año Nuevo, que con el que se inicia un nuevo año, debiera ser, ¿no?, para todos acá en el sur de este continente. Gracias, Painefil, ¿eh? Bueno, gracias, el agradecido soy yo y hasta cualquier momento. Hasta luego, muy amable. Adiós, gracias. Muy bien, así comenzamos entonces con San Martiniano Painefil.